Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en este su programa de Noticias con el Bote. Buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando, quienes nos ven en repetición. Bienvenidos sean a este su programa de Noticias con el Bote de este miércoles 15 de abril de 2015. Bueno, van saludos primero que nada al buen compa Mike, que ya anda aquí con nosotros en el chat, a quien nos están viendo a través del tiraderodelbote.com. Simplemente denle clic en el simbolito de YouTube que está en el reproductor, en el lado inferior del reproductor, para que puedan entrar a la página donde está el chat y poder dejarnos sus comentarios. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo al programa de esta noche. Primero, porque miren, ya ven que ayer se estaba empezando a comentar, estaba Dilara, si mal no recuerdo, que la escucha de este noticiero nos informaba, pues de aquella nota que estaba planteando lo que tiene que ver, pues con esto de que presuntamente hay en Ciudad Juárez un grupo de terrorista islámico. Ayer yo comentaba que esto es algo serio, ¿sí? Esto es algo serio, es algo muy de tener muy en cuenta porque, pues simple y sencillamente, si ahorita tan solo con el Plan Mérida, gracias a Calderón, principalmente con su guerra contra el crimen organizado, que es parte del Plan Mérida, y ahora Peña Nieto, pues sabemos que hay una intromisión bajo el nombre de colaboración, ya saben, el Estado de Derecho a modo, no le cambiamos el nombre y que se haga lo que mandan arriba, y pues allá están con sus narizotas metidas desde cuando los estadounidenses, vaya, ya hasta tienen la llamada Oficina Binacional de Inteligencia en el mero corazón del país, en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, imagínense ahora, aquí lo que inmediatamente debemos de, se nos debe de venir a la mente es, ¿qué más persiguen? O sea, ¿qué más persigue Estados Unidos, que ya hasta tiene aquí su Agencia Binacional de Inteligencia, que ahora, junto con esto, pues empieza a ir metiendo la idea de que hay terrorismo? Recordemos ante todo que el terrorismo, ahora sí que haciendo un juicio práctico, el terrorismo en el mundo y donde quieran solamente ha servido para que Estados Unidos termine imponiendo su ley, su macho a fuerza, ¿sí? Con la ayuda de países, de otros países que forman la OTAN, principalmente. Pero que todo termine en eso, en que Estados Unidos termine imponiendo su ley, apoderándose de riquezas, como pasó en el caso de Irak, imponiendo su macho, como diera lugar, sin importar el asesinato de mujeres, niños, ancianos, nada de eso importó. Pero la bandera, ¿cuál era? Pues el combate al terrorismo. Entonces, si así ahorita en este país, se habla del recrudecimiento de la violencia, se habla de violación de derechos humanos, se habla de la ola de miles de desaparecidos y asesinados en este país. Imagínense ahora cuando empiece, por ejemplo, Estados Unidos y sus, ¿cómo se les puede llamar? Y sus secuaces, comiencen, por ejemplo, una batalla, una guerra contra el terrorismo en México. ¿Eh? ¿Sí? Y esto en cierta manera, no es de extrañar. Yo hace tiempo, y hace mucho tiempo había comentado en estos mismos noticieros, en este espacio, desde mi punto de vista, era muy difícil que así nada más se permitiera, ¿no?, el ingreso de los grandes capitales a invertir aquí en México, ¿sí? Que era muy difícil, si aquí mismo a los ciudadanos a los que se les debe cumplir no se les cumple, pues es muy difícil pensar, ¿no? Es muy difícil que pueda haber ciertas garantías para los inversionistas, por ejemplo, estadounidenses, a menos que de una u otra manera se abra la puerta, ¿eh? Se abra la puerta para que haya, pues para que se pueda permitir estadounidenses en este país, con el fin mediático que quieran decir, pero que en los hechos se trata de actuar en defensa de los intereses de esas inversiones. Palabras más, palabras menos, eso lo planteé desde hace mucho tiempo. Y ahora me llama mucho la atención que acaban pues de salirse prácticamente con la suya, los potentados nacionales, los potentados extranjeros, los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense, y con la imposición de las llamadas reformas estructurales. De estas más bien no se le debería decir ya reformas estructurales, se le debería decir se le debería llamar reformas destructurales, yo diría, ¿sí? Porque lo único que están haciendo es esa reforma a la Constitución solamente ha traído como consecuencia la destrucción de lo ganado, la destrucción de lo ganado, permítame un ratito, la destrucción de lo ganado por años, ¿sí? Fue consagrado en la Constitución. Todas las luchas sociales, todo lo ganado, se echó por la borda, fue destruido. Así, eso es lo que pasó. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de tener ya en cuenta, ¿sí? O sea, no perderlo de vista, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí partamos de eso. Se salieron con la suya, lograron imponerlo. ¿Y ustedes creen que no saben la inconformidad social que ha generado esa imposición de reformas estructurales? Ellos, yo lo he dicho muchas veces, a diferencia del pueblo, a diferencia de muchísimos pueblos del mundo, ellos van adelante. Ellos son como ajedrecistas, ellos ya van jugadas adelante, ¿sí? Obvio que saben que conforme vaya pasando el tiempo y se vayan aplicando estas reformas estructurales, las condiciones para la población mexicana en general van a ir de mal en peor. Y eso ellos lo saben, porque las reformas estructurales obviamente no se hicieron para el bienestar de los mexicanos como lo plantea el régimen y sus medios oficiosos, ¿sí? sus medios de comunicación. En realidad, esto se hizo simple y sencillamente para que el país, a pesar de la enorme pobreza que estamos viviendo, sea saqueado aún más. ¿Sí? Los bienes de la nación sean privatizados, se termine de privatizar el país. Para eso es para lo que se hicieron las reformas estructurales. Y esa inconformidad, toda esa situación de precariedad en todos sentidos que va a ir aumentando, pues también va a traer como consecuencia el aumento de la inconformidad social, que de alguna manera hay que mantener a raya para que no le afecte a los intereses para los cuales fueron hechas esas reformas estructurales. Es el punto de todo esto. Entonces, lo que se necesita es, como ha sucedido en varias partes del mundo, y México no es la excepción, simple y sencillamente tener el pretexto. Simple y sencillamente es eso, tener el pretexto. ¿Eh? Ya habíamos hablado la semana pasada de cómo ya se había aprobado que agentes de aduanas y de migración pudieran portar armas en territorio nacional. Y yo lo dije desde aquella vez, conociendo ya cómo es la derecha, que lo malo es que se abra la rendijita porque al rato es por todo. Y ahorita son agentes aduanales, al rato van a ser militares y al rato va a ser quien sea, al rato va a ser la OTAN entera la que va a poder venir con sus armas aquí en México. ¿Y qué? ¿Y todo por qué? Porque los mexicanos pues siguen, por desgracia, siendo los mismos, siguen siendo iguales. ¿Sí? Así de sencillo. Si no, vean ahorita los topics, ¿qué lo ocupa? Un merolico, sigue siendo el que ocupa los grandes topics, un merolico, el cómo se llama, no sé qué topic hicieron por lo del Piojo Herrera, y es el que está en primer lugar. Pues ahí está, seguimos siendo los mismos. ¿Por qué creen ustedes que nos siguen fregando? ¿Por qué creen ustedes que saben perfectamente los de arriba que es que al seguir siendo lo mismo, pues no siguen recetando las mismas dosis? ¿En qué consisten esas dosis? Pues en primero, las condiciones para que un problema se dispare. Y al rato, sobre pretexto de atender ese problema que ya se disparó y consterna a la ciudadanía, ¿sí? Entonces aprovechar esa situación para imponer medidas que le terminan conviniendo ¿a quiénes? A los de arriba, a los intereses de arriba, a los intereses de esos potentados nacionales y extranjeros, del gobierno estadounidense y de los organismos financieros internacionales y punto. ¿Sí? Así. Es preocupante lo que está sucediendo. ¿Sí? Fíjense, voy a leer la nota. Voy a leer una nota al respecto. Dos voy a leer. La primera dice que Estados Unidos recomienda no viajar a Veracruz por narcoviolencia. En Ciudad Juárez alerta presencia de terroristas. Es lo que publicó Revolución 3.0. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva lista de alertas dirigida a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a 21 estados de la República Mexicana. Una vez más, la región de Veracruz fue incluida pese a que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa diga lo contrario. Tenga precaución de viajar en el estado de Veracruz. Veracruz continúa experimentando la violencia entre organizaciones criminales rivales. Ese territorio ha figurado de manera constante en alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos ante la ola de violencia desatada por los grupos criminales como los Goonies del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, los Zetas, así como células de los Caballeros Templarios, antes Familia Mexicana y Cártel de Sinaloa. Uno supone que todos esos, la familia michoacana, Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa, que ya estaban debilitados. Miren que lo debilitados que están. Bueno, esta serie de recomendaciones se sustituye a la publicada el 24 de diciembre pasado y actualiza información de seguridad y asesoría al público. Recomiendan a sus condicionales a reducir sus perfiles personales y evitar mostrar indicadores de riqueza como joyas de aspecto caro, relojes o cámaras. También advirtió que hay una gran preocupación en los casinos, centros de apuestas deportivas y otros establecimientos de juego y entretenimiento para adultos. El crimen y la violencia son problemas serios y pueden ocurrir en cualquier parte. Y los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de actividades criminales, incluyendo homicidio, tiroteo, secuestro, robo de auto y robo a mano armada. Eso sí me llamó mucho la atención. A ver, repite esta parte. Fíjense esto, ¿eh? El crimen y la violencia son problemas serios y pueden ocurrir en cualquier parte. Y los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de actividades criminales, incluyendo homicidio, tiroteos, secuestros, robo de auto y robo a mano armada. Ajá. Pues no hubo un gringo, que fue asesinado aquella vez que hubo una represión, si mal no recuerdo, creo que en Oaxaca. Ah, no, pero es que, perdón, la línea oficial es que todo debe de quedar en asunto de los delincuentes, ¿verdad? Sí. No, que el Estado, que la represión, no, nada de eso. Todo debe quedar nada más en los delincuentes. Fíjense cómo el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, recrimina situaciones de ciudadanos estadounidenses que han sido víctimas, ¿sí? Incluyendo homicidios, tiroteos, etcétera, pero no habla de aquella vez que en un acto de represión perdió la vida un ciudadano estadounidense. Ahí sí no. O sea, esto nomás lo comento para darnos cuenta de la hipocresía típica de todas las derechas, y obviamente no es la excepción el gobierno estadounidense, que es la principal derecha del mundo. ¿Sí? Aunque ahorita sea disque demócrata, nomás para dar a tole con el dedo, eso me sobra a mí clarísimo. ¿Sí? Pero bueno. Dice, más de 130 secuestros de ciudadanos estadounidenses fueron reportados en la embajada y consulados de Estados Unidos entre enero y noviembre del año pasado. Además de Veracruz, en la alerta figuran otros estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. ¡Ah, qué bueno que emite estas alertas a Estados Unidos! Pero aquí la pregunta es, ¿por qué entonces Barack Obama está tan contento y hasta felicita a Peña Nieto? Digo, para saber, ¿no? O sea, por un lado, acá yo lo felicito porque al final de cuentas se está llevando a cabo al pie de la letra lo que los potentados internacionales, los potentados de México, los potentados de Estados Unidos, los potentados extranjeros, organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense dicen. Entonces, por eso hay que felicitar, ¿sí? Los mayores aplausos son para, y que eso se vean en todos los medios, que se vean las felicitaciones. Ya lo que se ve poco y en medios impresos y ese tipo de cosas, ahí sí que se vea la verdadera realidad. Al fin y al cabo, pues esa no, no influye, ¿sí? Esa no influye gran cosa. Tan es así, la mejor prueba que tienen en el sentido mexicano, pues son los millones de votos que le siguen llegando al PRI y al PAN, ¿sí? Fíjense, la presencia de ISIS en México. ISIS está operando como campo, está operando un campo a pocos kilómetros del Paso, Texas, informó la organización no gubernamental Judicial Watch el día de hoy. En su página web detalla que la célula terrorista del Estado Islámico se ha asentado en las colonias Anapra y Puerto Palomas en Ciudad Juárez, a escasos 8 kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos. Según informes y según información publicada por la organización no gubernamental con sede en Washington, reportes oficiales del Ejército Mexicano y la Policía Federal informan que en una operación conjunta entre ambas dependencias fueron descubiertos documentos escritos en árabe y urdu, entre los que destacan planes contra la instalación militar de Estados Unidos, Fort Bliss, además de alfombras de oración musulmanas. En los reportes oficiales se señala que la zona de Anapra es dominada por diversos grupos, entre ellos el del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez, junto con su brazo armado denominado La Línea, además de la banda conformada desde las cárceles del Paso, Texas y Barrio Azteca. Aquí este es otro punto de señalar, ¿eh? Además de la banda conformada desde las cárceles del Paso, Texas, Barrio Azteca. ¿Con qué cara Estados Unidos viene a recriminar y a hacer alertas en este país cuando la única explicación, de que estén operando bandas, ¿eh? La banda esta de Barrio Azteca, conformada desde las cárceles del Paso, Texas, solamente se puede entender mediante la corrupción? No se puede entender de otra manera que miembros de una banda sigan operando estando en la cárcel, más que con corrupción, señores. Por eso es lamentable, es una hipocresía que salga todavía a dar alertas a Estados Unidos cuando allí mismo está la corrupción, que es la clave de todo, eso es la que da el traste con todo, la corrupción. ¿Se fijaron? Por eso digo que son detalles interesantes que demuestran la hipocresía estadounidense. Precisamente los coyotes del cártel de Juárez son los encargados de pasar a los terroristas de ISIS a territorio estadounidense a través de los pasos fronterizos ubicados entre Santa Teresa y Solan Park, México, y Alcalá y Fort Oncock, en Texas. Áreas específicas objeto de explotación por parte de ISIS por el poco personal de fuerzas policiales municipales y de distrito, señala el reporte judicial Watch. En el documento referido se informa que ISIS pretende usar los ferrocarriles de la zona, así como las instalaciones aeroportuarias en las cercanías de Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, a la vez que mantiene observadores en las montañas de Potrillo, en el mismo estado, todo con la intención de operar el cruce de la frontera de la célula terrorista. Bueno, estaba yo viendo en un video de RT que incluso publiqué en el Tiradero de Bote, que esta información, pues, fue desmentida por el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y esto vuelve a demostrar la hipocresía de todo este borlote, ¿sí? Ayer ese video de RT, palabras más, palabras menos, mencionan eso, ¿sí? Que este asunto es desmentido por el gobierno estadounidense. Ajá. Aquí la pregunta es, si de veras es falso situaciones de este tipo, ¿por qué entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué entonces Estados Unidos capacita a marinos mexicanos en combate a terrorismo? ¿Eh? Claro, especialistas aseguran que es táctica para controlar México militarmente. ¡Ajá! La pregunta es, ¿sale Obama, sale su gobierno a decir que no es cierto? ¿Ok? Entonces, si no es cierto, ¿por qué entonces están recibiendo capacitación de Estados Unidos marinos mexicanos con el objetivo de combatir al terrorismo? ¿Eh? Si esas no son muestras de la hipocresía, yo no sé qué más. Vamos a saludos aquí a Dilara, que viene llegando, al buen compa Mike, que también está aquí con nosotros. Dice Dilara, esas recomendaciones de no mostrar las posesiones materiales se siguen en mi estado desde hace un par de años, o sea, desde el sexenio pasado, ¿sí? Desde el sexenio pasado, Edilara, cuando se supone que se estaba combatiendo con toda la delincuencia, ¿no? La delincuencia organizada y toda la cosa, ¿no? ¿Sí? Al crimen organizado, ¿sí? Para que vean cómo todo ha sido simple y sencillamente puro atole con el té. ¿Sí? Dice, por ejemplo, los gringos no van a cerrar, no van a encerrar en centros de concentración, nos van a encerrar en centros de concentración. Eso ya pasa en su país, dice Pigeboy. Si realmente los gringos hicieran caso a sus alertas, Obama no se reuniría tanto con Peña. No se reuniría tanto con Peña, exceptuando Pigeboy, exceptuando. Digo nada más, lo pongo ahí, nada más porque es un pensamiento mío. Exceptuando que de veras todo, simple y sencillamente, se trate de un mecanismo finalmente armado para que, como dice esta nota de Revolución 3.0, que dicen especialistas, táctica para controlar militarmente a México. Que todo sea táctica, así de sencillo. Que todo sea una estrategia, y se acabó. Bueno, pues vamos a leer esa otra nota porque les digo, es interesante. Según un informe, para que vean que no es algo que alguien se inventa, ¿eh? Según un informe de la Secretaría de Marina Armada de México, el gobierno de Estados Unidos capacita a efectivos de élite veracruzanos de la dependencia mexicana en acciones para abatir el narcotráfico y el terrorismo. ¿Por qué el terrorismo? Si no es cierto aquello, ¿por qué entonces esto? ¿Eh? Fíjense, yo siempre he dicho muchas veces que partamos de enseñanzas tan elementales como aquella que nos dice que por sus frutos, por sus hechos, los conocerás, no por lo que digan. Es algo elemental y básico que debemos de tener presente siempre. Y que por desgracia a la mayoría se le olvida. A la mayoría con que lo que digan se vea bonito en la tele, eso creen. Los hechos, eso si te vi, ni me acuerdo. Si te vi, ni me acuerdo. Eso es lo malo. Es más fácil que ahorita estén enojados, ¿sí? Estén indignados. Quizá hay 4 millones de tarugos porque Estados Unidos le ganó a la selección Femexput, porque yo no sé por qué le llaman selección mexicana, es la selección Femexput, ¿sí? Que estar indignados por esto que estoy leyendo ahorita. Bueno, el programa del bote ni les importa. Hay otros medios que lo publican, pues aún así estoy seguro que están más indignados porque Estados Unidos le ganó 2-0 que por esto que estamos aquí leyendo. Y si no nos apuramos los demás a crear conciencia para que eso cambie y se acabe, pues simple y sencillamente esto está de la patada. Vamos para peor y se acabó. ¿Sí? Sé que la verdad duele y que la verdad no paga. Por eso mismo paga la mentira, por eso mismo este programa, pues no pasa de unas cuantas visitas siempre, ¿no? No sube de eso, ¿sí? No sube de eso, porque lo que paga es la mentira, el show, y aquí no hacemos show, ¿sí? Ese es el problema. No es un problema, es una convicción, ¿sí? Así de simple, es una convicción, porque yo estoy convencido que si los que vamos por el camino de la creación y conciencia no podemos lograrlo, simple y sencillamente, ese cambio que necesita este país nunca se va a dar. Y no estoy hablando nada más de mí, ¿eh? Estoy hablando de todos los que quieren un verdadero cambio para nuestro país. ¿Sí? Hay muchísimos trabajos periodísticos, ¿sí? Videos periodísticos, ¿sí? Que simple y sencillamente valen la pena y que no tienen mayor relevancia. No tiene mayor relevancia en cuanto a visitas en las redes, en el YouTube. ¿Sí? Entonces, yo por eso digo, no tanto por mí, lo digo en general por todos los que algunos, además hasta ustedes que nos ven y nos escuchan, que hacen la lucha, los que lo hacen, ¿no? Que hacen la lucha por crear conciencia, por informar, por explicar, por convencer con la verdad como argumento del por qué los mexicanos deben cambiar, deben de crearse una nueva cultura, deben votar contundentemente en contra del régimen. Yo nomás lo digo, Si todos, medios alternativos, periodistas independientes, periodistas de medios, pero que de veras trabajan con ética, en fin, si no lo logramos, pues es que simple y sencillamente este México nunca va a cambiar. Así de sencillo. Fíjense. Sin embargo, por no llevar estadísticas específicas de la preparación de sus marinos, la SEMAR no tiene información referente a la participación de los agentes entrenados por el gobierno estadounidense en operativos para desmantelar a grupos del narcotráfico que controlan Veracruz, como el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se fijaron en eso? Qué casualidad que no llevan estadísticas, ¿sí? Por no llevar estadísticas específicas de la preparación de los marinos, la SEMAR no sabe, en pocas palabras, no tiene información, quiere decir que no sabe. No sabe. No sabe, no tiene información referente a la participación, o sea, no sabe de la participación de los agentes entrenados por el gobierno estadounidense en operativos para desmantelar a los grupos del narcotráfico que controlan Veracruz, como el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues no hace falta tener estadísticas. Simple y sencillamente, si esos cárteles siguen operando y siguen los problemas en Veracruz de delincuencia organizada, es que lo que les hayan enseñado y en lo que hayan participado no ha servido para nada. Para eso no se necesitan estadísticas. Nada más basta con ver cómo la situación está en Veracruz a tal grado que el propio Estados Unidos lanza alerta y tiene a Veracruz en esa condición. Tiene esa imagen de Veracruz, el gobierno estadounidense. Fíjense bien. El supuesto interés de Estados Unidos por capacitar a efectivos mexicanos en el combate al terrorismo deriva de reportes que aseguran que la célula terrorista del Estado Islámico, ISIS, mantiene presencia al norte de México con el objetivo de asentarse en Estados Unidos. Entonces, su mamá sale a decir que no es cierto, y resulta ser que por esos reportes el gobierno de Estados Unidos está capacitando a miembros de la Marina Mexicana para combatir el terrorismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Eh? Lo de Obama es un dicho. Lo que estamos leyendo aquí es un hecho, porque esto está basado en un informe de la Secretaría de Marina. Esto es un hecho. Lo que dijo Obama de que no es cierto, lo que dijo Obama, eso es dicho. Esto es un hecho. ¿Sí? Esto es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Es aquello así como aquí, ¿no? Que le dicen a los mexicanos que no va a subir algo y a la mera hora se lo suben, ¿no? El hecho es que sí lo subieron. El dicho nada más fue decir para que millones de tarugos se lo creyeran. Dicho sea de paso, el otro día me estaban comentando de eso, de que la luz sí ha bajado para algunos, ¿no? Bueno, hace unos días me llegó el recibo de luz. Fue antier o fue ayer, ya no recuerdo. ¿Y qué creen? No me bajó la luz, sino me subió. Y me estaban comentando, ahora sí que conocidos que tengo, de que a ellos también les está aumentando. Ahora, cuando yo empiezo a ver eso, les aumentó la luz en vez de bajar. A pesar de que venía el aviso, ¿eh? Venía el aviso allí con letras rojas, ya no, con un cuadro rojo con letras blancas, ¿no? De que en todo el país habían bajado las tarifas eléctricas, tanto a empresas como a comercios y hogares. Así decía el aviso, ¿eh? Sin embargo, subió. Y de mis conocidos también, de varios conocidos que me han dicho que también les subió la luz. Ya me puso a mí a pensar esto, digo, ¿no será que a lo mejor se la están bajando a unos y mientras se la suben a otros, ¿eh? O sea, mientras se la suben a otros, se la bajan a unos. Pues si es así el caso, imagínense nada más qué lamentable va a ser que cuando pasen las elecciones, a la mera de los balazos, pues hasta con intereses se cobren lo que en un momento dado se haya bajado, ¿sí? Pero lo que sí les digo, no es cierto que a todos les está llegando la luz, no. Hay gente a las que le está llegando más caro su recibo de luz. Ojalá y aquí también nos pongan si les ha subido o les ha bajado la luz aquí en el chat, ¿sí? Ha habido quienes me han hecho comentarios de que sí les bajó la luz. ¡Ah, qué bueno! ¿Sí? Al menos a mí no me bajó. A ver, ojalá y que los que lo puedan detectar si les ha bajado y subido la luz, lo expongan. Porque aquí lo interesante es ver cómo no es parejo el asunto. ¿Cómo no es parejo? ¿Cómo a unos le están subiendo y a otros le están bajando? Eso sería interesante ver. ¿Sí? Bueno, ojalá lo pongan aquí en el chat y también lo pongan en los comentarios de este noticiero, allí en el tiradero del bote, ¿no? Si ya sabemos a quién les bajan el costo de la luz, dice que el entrenamiento es para eso, pero es para otra cosa. Sí, es que les digo, todo va de la mano. Todo va de la mano. ¿Sí? Qué casualidad que una vez que ya con las reformas estructurales van a venir aquí los consorcios extranjeros, sobre todo estadounidenses, a servirse con la cuchara grande del petróleo mexicano, ¿sí? Y de la mano va esta, todas estas cuestiones que de repente salen, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que si en un momento dado, como dicen, que no es cierto, que es un informe que nomás se dijo, así dice Obama que no es cierto. El informe allí está, pero junto con el informe lo que está es que están capacitando estadounidenses a marinos mexicanos. Entonces ahí ya contrasta. Póngale que a lo mejor sea cierto lo que dice el gobierno de Obama. ¿Sabes qué? No es cierto, ¿ok? Y aquí entonces, si no es cierto, aquí es donde está el trancazo, bueno, si no es cierto, entonces ¿para qué están entrenando? So que están capacitando para combatir al terrorismo, pues entonces ¿por qué lo están haciendo? Y fíjense lo que decía la nota, ¿eh? A grupo de élite. O sea, no crea que a cualquier marino lo están capacitando, sino a los grupos de élite. Y obviamente los grupos de élite no suelen mandarlos a defender a los ciudadanos de a pie. Eso también hay que señalarlo, ¿eh? Normalmente los grupos de élite no son para la defensa del ciudadano de a pie común y corriente. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Pero bueno, eso es mi punto de vista. Dice, no lo dudes, Bote, si Peña tiene mayoría en las cámaras, nos van a seguir encareciendo la vida en este país. Y no nomás encareciendo la vida, sino que como estamos viendo al rato, el día de mañana, ¿no? Pues al rato ya va a estar esto lleno de militares estadounidenses. Estaba yo viendo creo que fue un video en la tarde, estaba viendo un video en el que daba cuenta de cómo entraron a este país un buen, no me acuerdo la cantidad exacta, para qué les voy a decir, un buen de unidades militares estadounidenses han entrado a México, O sea, pues eso está, parece que no, pero es algo muy serio. Eso es algo muy serio, lo que se empieza a ver. Pues que se empieza a plantear una situación de terrorismo islámico en nuestro país. Y ya conociendo, como dice por ahí, ya conociendo cómo son, pues al rato así comienza y luego, ¿qué sigue? Luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Por eso les digo, vale la pena señalar esto también. Por ahí me acuerdo que lo vi, no sé, bueno, quiero ver si lo encuentro para darles mayores datos. A ver si encuentro algo para poder darles más datos. Pero por ahí lo estaba yo viendo. Fíjense, cruzan, aquí hay una nota, nada más voy a leerles el título. Fue hace 3 días. Cruzan cientos de vehículos militares de Estados Unidos a México. Un cargamento con cientos de vehículos militares nuevos cruzaron de Estados Unidos a México. ¿Sí? Quise encontrar más o menos lo que les digo porque lo había yo visto. Porque les digo, yo no me invento nada, Yo no me invento nada. Déjenme ver si puedo entrar a la nota para leer un poquito más. Esta aquí, lo que estoy en internet, dice, es del Mañana Nuevo Laredo. Aquí está. México es el principal cliente de unidades bélicas y aeronaves, según la Agencia Cooperación en Defensa de Seguridad del Pentágono. Un cargamento con cientos de vehículos militares nuevos cruzaron de Estados Unidos hacia México este fin de semana por esa frontera. De 39 países de América Latina, México es el principal cliente de Estados Unidos en la compra de vehículos militares y aeronaves, de acuerdo con datos de la Agencia de Cooperación en Defensa de Seguridad del Pentágono. En medio de una guerra entre cárteles y el gobierno, la venta de armamento y equipo bélico proviene de Estados Unidos, que proveniente de Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años de acuerdo a reportes internacionales en los que México es uno de los principales clientes de la industria armamentista estadounidense. No hay dinero para pagar a los maestros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos eso? Que fue lo que desató aquella manifestación y aquel enfrentamiento allá en Guerrero. No hay dinero para pagar a los maestros, ¿verdad? Pero sí hay dinero para esto, ¿eh? Vean cómo si hay dinero para esto, para los lujos de Peña, para los lujos de sus cuates, para las casas de la Casa Blanca, para la casa de Peña Nieto, para la casa de Videgaray, para todo eso sí hay dinero. Para esto también, ¿sí? Para hacerle el caldo gordo a los Estados Unidos también en cuestión de armamento. Ahora, aquí vale la pena precisar. Fíjense lo que está, de lo que habló esta nota. ¿Sí? Cientos de vehículos militares de Estados Unidos a México. ¿Eh? ¿Se fijan? Y esto va sumado con capacitación de Estados Unidos a marinos mexicanos. ¿Eh? Bueno, les dije, el tema es muy serio. Lo que sabe cada quien es muy serio. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice, Bota dice, ya México es una colonia extranjera y no solo de Estados Unidos, dice el buen PG Boy. Dice Dilara, ya lo había dicho el señor en el video que te envié por Facebook, dice Dilara, donde adoraba el tema, abordaba el tema de un modo muy crudo, sí, de un modo muy crudo. Lo que pasa es que debemos de partir, Dilara, sin ánimo de ser tan crudos, ¿sí? Debemos de partir de la lógica elemental. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene lo que se impone a un pueblo en contra de su voluntad? Solamente se impone de dos maneras. Dos. El show y la fuerza. Así. Se provee un chorro al show aquí y allá, y si con eso se mantiene distraído al pueblo. Si no funciona eso, lo que sigue es la fuerza. Y lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Los medios de comunicación no han parado, ¿sí? Los medios de comunicación de siempre no han parado en su labor de criminalizar la protesta social, pero de ensalzar a Peña Nieto. De criminalizar a los maestros, pero de ensalzar a los políticos que aprobaron la mentada de forma educativa. Y así sucesivamente. O sea, ese operar mediático ahí está y sigue trabajando a todo lo que da. Que no ha funcionado, ¿qué es el paso que ha seguido? Reprimir la manifestación y criminalizar la protesta social. Así. O sea, la fuerza. Así de sencillo. Y para usar la fuerza, pues se necesita tener que usar, ¿no? ¿Sí? Pero no van a decir eso. ¿Sí? O sea, lo que van a decir es que, pues es que se adquiere todo esto porque se va a necesitar, porque estamos combatiendo con todo al crimen organizado. Aunque sigan pasando sexenios y sexenios y el crimen organizado, en vez de minarse, siga fortaleciéndose. Que eso es la realidad y eso es un hecho que está pasando en este país. ¿Sí? Entonces ahí está el asunto. Bueno, ¿quién más nos viene acompañando? Dice el compa Mike, dice, el fútbol es muy buen distractor, por eso a mí no me late verlo. No, a mí sí me gusta verlo. Ese es el detalle, mi buen compa Mike, que a mí sí me gusta verlo. Y lo digo, ¿eh? Y lo he dicho siempre. A mí me gusta verlo. ¿Cómo crees que me enteré? ¿Cómo crees que me enteré de que Estados Unidos le ganó? Ahora sí que porque un rato lo estuve viendo, obviamente. ¿Y por qué lo veo? Porque sí me gusta a mí el fútbol. De hecho, para que vean que sí me gusta el fútbol, hoy me dio coraje, perdió el Bayern Múnich. Jugó mal otra vez y me dio coraje. Yo le voy al Bayern Múnich, pero bueno. Así está el asunto. O sea, ¿por qué les digo esto de que yo veo el fútbol? Porque yo veo el fútbol. Pero de eso a que a mí me distra- a que yo esté distraído, no. Porque yo sí sé ver televisión. ¿Sí? Yo puedo ver el fútbol. Puedo ver lo que ustedes quieran, puedo ver películas, puedo ver fútbol, puedo ver lo que se me dé la gana de ver de televisión, comedia, show, puedo verlo. ¿Sí? Pero yo sí sé ver televisión. Y la ventaja de saber ver televisión es que puede uno entretenerse, que para eso al final de cuentas sirve, y no caigo en la manipulación. Tan simple. Yo por eso sí veo televisión, y sí veo el fútbol, y sí me gusta el fútbol. Que dicho sea de paso, espero que gane el Toluca ahora que va contra el León. Bueno, ok. Dilara dice, porque, dice pero yo me pregunto, ¿por qué la población que ignora la situación no piensa que le están dejando el problema a sus hijos y nietos? ¿Quieren que ellos sean esclavos? Esa es una muy buena pregunta. Pero es que lo que sucede, Dilara, es que los que no saben ver televisión se emboban tanto, ¿sí? Se emboban tanto que simple y sencillamente ellos agarran y, mira, pueden agarrar y hasta en ese momento, ¿cómo se llama? Los que le llaman dedos de seda pueden llegar y llevarse su cartera y ni cuenta se dan. Así. Bueno, ¿qué tan fuerte es la televisión? Que dependiendo de lo que se ponga, yo una vez comenté que hay una clínica, de que ayuda al buen morir, creo que es allá en el Reino Unido. Y que precisamente de lo que se trata es que les ponen cierta programación a los enfermos terminales de cáncer, una cierta programación televisiva que hace que no sufran de los dolores del cáncer terminal. Increíble. Eso lo vi una vez en un video en internet. Es increíble lo que puede hacer la televisión. Claro, usada precisamente ahora sí que usada en contra de los miles de millones en todo el mundo que no saben verla, pues ¿por qué cree que hicieron ¿cómo se llama? Lo del 2001, lo de los ataques terroristas de aquella vez, ¿y en qué terminó todo? Terminó en que termina, en que sin que se tuvieran los informes debidos, que a pesar, fíjense bien todo lo que logró, todo el engaño televisivo, que a pesar de que resultó ser falso eso de que Irak había armas de destrucción masiva, terminaron impunes el asesinato de niños, ancianos y mujeres en Irak, en Afganistán, por parte de todos los aliados estadounidenses. Todo eso quedó en la impunidad total. Todo eso quedó en la vil impunidad y la gente sigue embobada sin saber ver televisión. Yo por eso aquí ya no les pido que apaguen la tele, yo les pido que la aprendan a ver. Si yo puedo ver el fútbol y no caer en la manipulación, ¿por qué ustedes no pueden? Ustedes, y se los digo a ustedes porque ustedes están aquí ahorita. Ya el hecho de que estén aquí, que para mí es muy bueno y hasta es halagador, ¿sí? Porque yo siempre me he considerado, pues ahora sí que nomás ando clamando en el desierto, pero bueno, en ese desierto poquitos vienen aquí a visitarme, ¿no? ¿Sí? Y estar aquí en estos noticieros. Bueno, dice, yo sí veo series, dice, sí, te sin Big y uno que otro programa deportivo o shows cómicos, pero como dice el Bote, hay que saber ver televisión, exactamente. Fíjate, Bote dice, antes veía las noticias de Televisa para informarme y saber en dónde nos desinforman. Esa es una buena manera, ¿no? Es una buena manera. Si tú agarras y te informas bien, te das cuenta de las verdades a medias y de los choros televisivos, por supuesto, ¿sí? Bueno, dice, mejor ver TV del Bote, dice PG Boy, pues sí, ¿no? Ojalá se promoviera. A mí me gustaría que un día llegase yo a tener, cosa que es muy difícil, que llegase yo a tener las visitas que tienen esos merolicos famosos en televisión. Claro, ellos son impulsados por ejércitos de tuiteros, ¿no? Pero, pues qué quita y algún día de veras se pueda formar un ejército de ciudadanos conscientes que por la vía pacífica quieran un cambio y ese ejército promueva en serio estos noticieros. Ojalá, ¿no? A final de cuentas, pues dice por ahí que también soñar no cuesta nada, ¿no? ¡Ja! Bueno. Ok. Continúo con la nota esta que les digo. Dice, la afirmación de que México se está convirtiendo en un territorio, en un territorio de fácil acceso para grupos terroristas, se retoma con mayor interés y recelo por parte del gobierno americano, sirviendo como motivo para que la Fiscalía Federal se mantuviera coordinada con Estados Unidos, advierte Alexis Von Schwerch, especialista en análisis del terrorismo yihadista, insurgencia y movimientos radicales. El reporte de la CEMAR precisa que son 6 los marinos veracruzanos que han recibido capacitación estadounidense en los últimos años. Piensa, en los últimos años. Ahorita apenas se habla, ¿no? Aunque dice por ahí que cuando río suena es que piedras lleva, pero o sea, apenas sale este tema del terrorismo islámico. Sin embargo, desde hace años ya se está llevando a cabo esta capacitación por parte de Estados Unidos a marinos mexicanos. ¿Se fijaron? ¿Eh? Ese es el punto. Desde antes. ¡Qué casualidad! Me van a decir que era porque los Estados Unidos ya se esperaban que hubiera terroristas islámicos aquí. Son adivinos. ¿Sí? O simple y sencillamente también podría ser que ellos sepan que pues tanta opresión al mundo algún día va a derivar en que pues de que en que van a hallar quién sabe ni por dónde pasarse para hacerles daño a ellos. Que también aquí hay que señalar también esto, ¿eh? Por lo regular los ataques terroristas siempre le hacen daño a gente inocente. Yo siempre lo he dicho, el terrorismo es una tontería. ¿Sí? Los mismos que hacen terrorismo, a menos, porque hasta eso no me he metido mucho así muy muy de fondo en el tema, pero a menos de que simple y sencillamente formen parte del mismo sistema, haciéndose pasar de que están en contra del sistema, para estarle abriendo la puerta, llenando de pretextos al principal opresor, que es el gobierno estadounidense, de hacer las fregaderas que hace, o simple y sencillamente los terroristas son tan imbéciles que no se dan cuenta que todo acto de terrorismo, a lo único que conlleva, es a la invasión, al asesinato y muerte de miles de ciudadanos inocentes. Digo, solamente una de dos, porque yo no puedo entenderlo de otra manera. ¿Sí? Hasta ahorita yo no he sabido que de ver a los ataques terroristas hayan sido un medio eficaz para que las cosas cambien. ¿Eh? O sea, simple y sencillamente eso yo no lo veo. Eso yo no lo veo. Yo no veo eso. Y lo que sí veo es lo otro, que bajo la bandera de combatir al terrorismo se termina asesinando a gente inocente, se termina invadiendo países y se termina imponiendo el macho neoliberal del gobierno estadounidense. Eso es lo que sí he visto. ¿Sí? Bueno. Ok, dice, hay un cierto cuate que tiene su canal que decía que nunca se iría a Televisa. Y a la mera hora hubo que borrar sus videos porque se peleó con un productor de Televisa que lo impulsó. ¡Ah! Bueno, pues de todo pasa, mi buen pejeboy. Salvémonos al siguiente tema ya para terminar, porque eso también me parece muy importante. Fíjense esto, ¿eh? Hablando de hipocresías. La Secretaría de Gobernación, Gabino Cue, y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública fueron demandados por acuerdos ilegales. Fíjense esto, ¿eh? Por acuerdos ilegales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22. El brazo jurídico, fíjense quién los demandó, ¿eh? El brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero, ¿sí? Mexicanos Primero, esa que preside Claudio X González, ¿sí? Uno de los potentados, que inclusive, bueno, su hijo, el que preside esto de Mexicanos Primero, es el hijo de Claudio X González, el potentado, ¿sí? Pero él ha sido cofundador de Fundación Televisa y ha sido no sé qué cosa, y ahora es presidente de Mexicanos Primero. Ah, bueno, ese cuate, esa organización que tiene como presidente a Claudio X González, que es el hijo del potentado cuate de Salinas de Gortari, Claudio X González, y uno de los principales también ganones de todas esas privatizaciones de Salinas. Bueno, esa organización presentó una demanda de amparo contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación, contra Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, y contra de funcionarios de la SEP y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, o sea, de la IEPO, por haber hecho válidos acuerdos que van en contra de las leyes educativas que están en vigencia, principalmente las que están en contra del servicio profesional docente y la evaluación educativa. En dicho amparo se demanda que el Poder Judicial de la Federación intervenga para salvaguardar la educación de niños, niñas y jóvenes de Oaxaca. Además de que también se establezca la respuesta de manera adecuada de la petición que se hizo en torno a los integrantes de la sección 22 que participaron en negociaciones y marchas del pasado mes de febrero. Como hicimos del conocimiento público el 19 de febrero de este año, solicitamos información puntual para conocer los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos del erario público de las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se solicitó el nombre del personal en funciones docente que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero. Nombre de quienes participaron en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Copia de las minutas, acuerdos firmados, entre otros temas. Informó a través de un comunicado de prensa Mexicanos Primero. Fíjense esto. Agregaron que la petición a la Secretaría de Gobernación iba acompañada de una epístola misma que cuenta con el respaldo de 10 líderes de opinión para el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La misiva solicita que se deje sin efecto cualquier acuerdo llevado a cabo entre esa dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la sección 22, ya que consideran que esos pactos son ilegales. Fíjense, lo consideran ellos. ¿Sí? Lo consideran ellos. Aquí hay que partir de una cuestión interesante. A ver. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Se supone que la base, precisamente para evitar los enfrentamientos, es la negociación y el acuerdo. Se llega a acuerdos y ahora resulta ser que ellos no quieren los acuerdos. Entonces, ¿qué querían? ¿La represión y se acabó? ¿La represión de maestros y punto? ¿Sí? ¿Eso es lo que querían Mexicanos Primero? ¿Eh? Que se hacen llamar así, ¿eh? Mexicanos Primero, como si de veras para esa gente fuera Mexicanos Primero. Perdón. Para esa gente, lo primero, no los mexicanos. ¿Sí? Y si de verdad le importara la educación, lo vuelvo a repetir una vez más, si de verdad le importara a Mexicanos Primero la educación, ¿por qué mejor no pide que sean revisados los planes de estudio, los exámenes de concurso que se aplican a los alumnos? Aquí hablé una vez en este noticiero y presenté un examen en donde les dicen a los niños que un triángulo equilátero es triángulo isósceles. Esa es la calidad de educación que defiende este grupito hipócrita llamado Mexicanos Primero. ¿Esa? ¿Por qué nunca ha pedido Mexicanos Primero que se revise todo eso? Los exámenes, los planes de estudio. No, nada de eso. ¿Por qué no pide Mexicanos Primero, por ejemplo, que se establezca un nivel de matemáticas en las primarias como antes se hacía, en el cual mínimo para egresar de sexto grado se tenía que saber resolver la raíz cuadrada así a mano? Eso no hace Mexicanos Primero, pero se llena la trompa de decir que le importa la educación de calidad. ¿Eh? Ah, pero no menciona nada de eso. ¿Sí? No dice nada de cómo es posible que en este país esté de secretario de Educación Pública quien hace años, como secretario de Gobernación, tuvo que renunciar porque no pudo con el paquete de Acteal. Ah, eso no dice Mexicanos Primero. Eso no lo señala en pro de que haya una calidad educativa. Ah, no, ahí sí no. Ahí sí no importa la calidad de la educación para este grupo hipócrita llamado Mexicanos Primero. ¿Eh? Ahora, como estoy viendo aquí, a lo que estoy viendo en la nota, entonces, lo que debió de haber hecho el gobernador Gabino Cue, lo que debió de haber hecho el secretario de Gobernación Osorio Chong, lo que se debió de haber hecho es simplemente agarrar a palos y obligar mediante la fuerza a esa deforma educativa. Y se acabó. ¿No? A ver, ¿por qué estos hipócritas no han pedido que se evalúe a las autoridades educativas? ¿Eh? A ver, ¿por qué este grupo no pide eso? A ver, ¿por qué los potentados del país no exigen que los mandos policíacos en este país hayan aprobado los exámenes de confianza? ¿Eh? Sí, aunque no lo crean, estuve yo viendo que en varias partes del país los mandos policíacos ni siquiera han aprobado los exámenes de confianza. Y de eso los potentados cuates no dicen nada. ¿Saben por qué no dicen nada? Porque así de como están mal las cosas, a ellos les siguen permitiendo los grandes negocios, la multiplicación de fortunas. Por eso por lo que no dicen nada. ¿Eh? Por supuesto que para un grupo de potentados, ambiciosos, vulgares, sin llenadero, lo que importa es que cada vez se pague menos el trabajo. Y por eso mismo es importante que la educación cada vez sea peor. Aunque ellos le llamen calidad educativa, de lo que se trata es que el nivel educativo sea bajo, que sea peor. Por eso repito, y ahí están los hechos. ¿Por qué? Como cuando yo salí de la primaria, que se tenía que saber resolver la raíz cuadrada así a mano. ¿Resolver una raíz cuadrada? ¡No! Ahora resulta ser que hay que hay alumnos en secundaria que ni siquiera saben dividir. Y de eso no dice nada Mexicanos Primero. Ah, no, pero pues apenas si se llega a unos acuerdos allí, ahí más o menos. Ah, estuvo mal esos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que para Mexicanos Primero era lo correcto? Me pregunto yo. Simple y sencillamente, la represión, ¿eh? La represión salvaje, ¿eh? El golpe, el golpear a los maestros, ese era lo único que se tenía que hacer para esta organización hipócrita. Allá los tarugos que le crean, ¿no? A esta gente y a esas organizaciones hipócritas, ¿eh? Mexicanos Primero, jaja, primero la lana, primero el business, primero la influencia, primero el no pagar impuestos como se los cobran a los demás. Así que no me vengan con que Mexicanos Primero, ¿eh? Bueno, ahí lo voy a dejar. Ya me voy a retirar, ya nos vamos a ir. No sin antes voy a ver los últimos comentarios que me están poniendo por acá. A ver, dice, pues que voy, dice, bote de los potentados no usan las policías del Estado. Ellos tienen sus ejércitos privados, que eso me quedó claro con la toma del Chiquihuite con el ejército privado de Ricardo Salinas. Sí, aquella vez del conflicto del Canal 40, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Fíjate qué chistoso. El abogado que llevó ese caso del Canal 40, el abogado que llevó ese caso, según estaba leyendo por ahí, es el que está llevando el caso de Carmen Aristegui. Y me llamó la atención ese dato, aquí nomás lo comento. ¿Cómo se tomaron ilegalmente el canal de televisión? Y Fox dijo, ¿y yo por qué? Exactamente. Así de simple, ¿no? Bueno. Sale pues, amigos, pues ya me voy a pasar a retirar. Quiero mandar saludos a todos los que nos acompañaron. No se les olvide, Todo esto, de veras va a comenzar, y se los digo en serio, todo esto va a comenzar a cambiar en serio cuando de veras los mexicanos se decidan a organizarse, a promover y a lograr una votación contundente en contra. ¿En contra de quiénes? De entrada, primeramente, de los partidos que firmaron el Pacto por México, que fueron los que terminaron avalando las deformas estructurales que nos están dando en toda la chapa. Y que nos van a dar más en la chapa. ¿Sí? Segundo, pues a sus partidos satélites, a esos que aparentemente salen que dizque les interesa la ciudadanía, pero que en realidad de lo que se trata es de desviar votos que pudieran ir a donde está el verdadero cambio, que ya ha demostrado hacer las cosas diferentes. ¿Sí? O sea, así, eso es lo que debe de quedar en claro y debe de manifestarse. Eso de agarrar y meter en la urna un papelito que diga que renuncie Peña Nieto, eso son tomadas de pelo, eso es tarugada. ¿Sí? Lo digo con todo respeto. No le quiero faltar el respeto a nadie, ¿eh? Pero eso es una tontería, eso es una tarugada. Promover que alguien meta un acta de esas, pero no pedirle que siquiera vote en contra del PRI, que es el partido de Peña Nieto. Ya desde allí, perdónenme, desde allí me queda claro que es un show más, ¿sí? Porque han de saber que en este país hay un show televisivo normal para las grandes mayorías que siguen embobadas, ¿sí? Y que siguen garantizándoles millones de votos al PRI y al PAN. Pero hay otro show que aparentemente se hace y se plantea como distinto, en contra, pero que en realidad no toca lo toral para que de veras se logre un cambio en este país, que es la votación contundente en contra. ¿Sí? Así que eso no se debe de perder de vista. Bueno, sale pues, ya nos vamos, me despido del buen Citizen Big, dice, se robaron un peligroso material radioactivo en Tabasco. No, sí supe que incluso como consecuencias de hay problemas en eso, ¿eh? Hay un daño ecológico también por ahí. Bueno, no sé si es, creo que sí es en Tabasco. Estaba leyendo que inclusive van a suspender el suministro de agua. A pesar de que se esperan unos calorones de 38 grados a la sombra. ¿No? Es algo serio eso. Y creo que es allá en Tabasco, ¿eh? Creo que es allá en Tabasco, lo aclaro. Es que lo leí así de volada hace rato. Pero bueno. Sale pues, amigos, pues entonces ya nos vamos, me despido del buen Citizen Big, de Dilara, que estuvo aquí con nosotros, del buen PG Boy, de Aldoc, que también aquí nos acompañó, el compa Mike, Juan el Rabioso, cierto voto dice compartir para aumentar mayor cantidad de gente informada, ojalá, ¿no? Eso sería bueno que promuevan este programa, ¿no? Y bueno, bueno, me estaba comentando el buen Jonathan Pérez que no pudo, bueno, no, no, que vaya, se quedó atorado en un tráfico de esos que hay y no pudo ya estar para este programa, así que lo esperamos dentro de 8 días. Y bueno, y por mientras yo me despido, pásenla chévere, gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, no se les olvide que la única forma en la que el más triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Y bueno, amigos, no se les vaya a olvidar también tener muy presente, compartan, debatan, promuevan este video, promuevan también a los medios alternativos. Es muy importante que se escuche las otras voces, ¿sí? Obviamente, hasta en las otras voces, pues habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero son otras voces y también, pues hay que, en la medida de lo posible, pues también hay que difundirlas, ¿sí? Que no se olvide eso. Y recuerden, amigos, que crear conciencia, informar, romper el cerco informativo está en sus manos. Nos vemos mañana aquí en Noticias con el Bote, los espero. Buenas noches para quienes nos vieron en vivo. Buenos días, tardes, noches a quienes nos vieron en repetición. Ahorita terminando, si quieres y hubieras llegado tardecito, puedes seguir viendo, puedes continuar viendo la repetición desde este mismo portal en el que nos estés viendo en este momento. Me despido y nos estamos viendo.